Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. El recuerdo es una síntesis de los claveles, esas manchas rojas sobre el agua verde de un litoral innombrable, manchas negras sobre el papel que ocultan el sentido, sentido del olfato, sentido del gusto, sentido común de los comunes, cosas tan comunes como dos claveles secándose en un florero, como las hojas secas de un viejo libro que ha sido leído una y otra vez, como los remos de las palabras que se clavan en el agua para formar remolinos, esas ondas oscuras que forman un florero en un paisaje verde lleno de ríos y pirañas, el mismo río a cuya orilla se inauguraba un escándalo de yacarés, palabras en un libro, mientras la naturaleza de los claveles evocaba la vida vegetal que se alimenta de la muerte. Milonga, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas, yo en eso no pienso más. Decís que yo la quería, mire que charlas de más. Hablaba en Santa Lucía, 21 años más atrás. Puente de fierro sobre el Pajonal, agua sin rumbo como en el mar, la luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana, las bajantes lo encontraban pensando y dele fumar. Cruzando el puente Milonga, acordate, hay un lugar donde las garzas rezongan al lado de un manantial. Pensá que en aquellos días que vos querés recordar, ya estaba en Santa Lucía con su puente y su canal. Puente de fierro sobre el Pajonal, agua sin rumbo como en el mar, la luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana, la bajante lo encontraba pensando y dele fumar. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana, la bajante lo encontraba mirando pa' la canal. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Estamos aquí con un querido amigo que ya vino en alguna otra ocasión aquí a este mismo programa y que pronto va a estar presentando un nuevo libro, su tercer libro, es así. En realidad sería el yo tengo escrito 4 libros, pero editado bien, este que me editaste vos. Este, porque la otra fue una edición casera que se hicieron 300 ejemplares y nada más. Bueno, se lo editó el Suri Porfiado, no sé por qué me lo atribuye a mí, pero bueno, el que está acá conmigo es Héctor Urupuro. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido a La Molienda. Bien, acá andamos. Venimos, bueno, de la noche ginebrera, para quienes no lo conozcan, Héctor Urupuro es el ya un mítico conductor de de las noches porteñas del Abasto, del ciclo Maldita Ginebra, un ciclo que lleva ¿cuántos años ya? Creo que 17 años, me parece. 17 años en la casa de Papacho Andino, el Zenón de Andino. Con el que más tiempo estuvimos, con el Papacho Andino Zenón, estuvimos unos 8 años ahora que estamos. Bueno, que es... O más, tal vez 9, no sé, yo para los tiempos soy medio desastroso. Ahí en Gallo y Corrientes. Gallo y Corrientes, los demás años fueron en otros lugares. En otros lugares, fui itinerando, pero hace mucho ya que está ahí fijo, ¿no? Que estamos fijos, sí, somos donde, el lugar que más hemos durado. Un lugar donde incluso, no sé, hay anécdotas muy especiales ahí en ese lugar, hay amigos que fueron velados y cosas sí, velados tristes en el mismo y alegres. Sí, ¿no? Sí, en momentos tristes y alegres, es verdad. Digamos, un ícono de la cultura popular porteña, donde hay cruces de varios mundos, de mundos de latinoamericanos, de provincias, porteños, que se cruzan siempre ahí. Siempre vienen poetas a leer de diferentes lugares de Latinoamérica, incluso han venido de Europa y Estados Unidos también. Bueno, ahí está Héctor Ruspuro con muchos conductores, y ahora tu compañero es Luis Erker, es decir, un poeta. Luis Erker Ercolano. Ercolano, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a escuchar este gran... cantante y poeta y compositor uruguayo, que fue don Alfredo Zitarrosa. Empezamos con El Loco Antonio ahí en la editorial, y ahora vamos a seguir con otro clásico de Alfredo Zitarrosa, en este caso, El Violín de Becho. Toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Que a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar, eso cuesta. La, la, la. Thank you. La Molienda. Harina para el costal de la cultura. Seguimos aquí en La Molienda. Bueno, Héctor, así que dos libros publicados formalmente, pero mucha publicación en internet, en fanzines. Sí, en antologías también. Ahí sí, editado como libro, ¿no? En algunas antologías. ¿Cuáles? En este momento, bueno, por ejemplo, hace poquito una edición bilingüe que se editó en Francia, de poetas argentinos. De Bernardo Esquivetta, ¿puede ser? No. Nicole Barrier y el amigo Muchnik la editaron allá en Francia, conjuntamente con la embajada francesa. Y después otra la antología de la UBA, de ¿cómo se llama? Ahí se me hizo una laguna ahora. No me va a salir ahora. Bueno, Marcela Croce. Marcela Croce, que editó Poetas del 2000. Esto con Oblicina, Lamborghini, con algunos de ellos. Bueno, bien, buena compañía, ¿no? Sobre todo. Y otras de la SADE también. De la SADE, filial noroeste bonaerense también. Y bueno, y otras antologías y publicaciones así en universidades de México y en otro lado también me han publicado así en libros internos. Bueno, y estos dos libros que ya venís publicando, que son Breviario y Prosas Bucólicas. Alguien que te escucha en Maldita Ginebra piensa que tu estilo pasa más por una suerte de estilo beat, a lo beatnik, digamos, ¿no? Claro, yo tengo dos. Sin embargo, no. Antes de seguir hablando, me olvidé de saludar a Anselmo Maciel y a Emma Vilches, que también están a cargo de Maldita Ginebra. Ah, bueno. Que lo habíamos mencionado a Erker, al Papacho. No me quiero... Esperemos que nos estén escuchando. Quiero olvidar de ellos dos, que están siempre ahí firmes al pie del cañón. El cañón, así y es. Mi memoria anda media frágil últimamente, olvidándose gente. Bueno, te decía que tengo dos vertientes. Una es una poesía social, más con lenguaje callejero, más de situaciones de la calle, y tengo otra que más de tono lírico, más amorosa, más tranquila, ¿no? Si se quiere, pero no necesariamente tranquila, o sea, claro. Puedo hablar del amor pero ser terriblemente oscuro o tratarlo al menos de ser, ¿no? Bueno, prosas bucólicas más bien estaría en esta segunda vertiente, ¿no? Claro, y me aparté un poquito del formato de poesía y me pasé al de prosa poética, que encontré de golpe una suerte de más maleable, si se quiere, si vale la palabra. ¿Todas son prosas o alterna el libro entre la prosa y el verso en los poemas? Hay prosas y hay algunos versos. Bueno. Pero la mayoría son prosas. Muy bien, todo eso vamos a escucharlo ya prontamente. ¿Qué tenés ahí? Ya veo que ya tenés algo para leer. ¿Eso es de prosas bucólicas? Claro, traje de prosas bucólicas. Bien. Sí. Bueno, un pequeño adelanto, porque ya después de la pausa vamos a escucharlo a Héctor leer en mayor extensión algo de su poesía. Bueno, Héctor, adelante. Peces de cristal en río de agua transparente, se los ve si se los alumbra con la luz del alma. Ellos crecen con los eclipses y llegan a ser inmensos. Ningún pez de cristal duerme en luna llena. Saben de este sino y nadan por ello por siempre. Invisibles para muchos nadan río arriba, contra la corriente y en el deseo. Y es así, las cosas son así, creíbles, ciertas, para tantos. Dame un lugar en ese mundo. Yo también quiero crecer, ser frágil y poder romperme como un pez de cristal, pero poder creer. Héctor Ruspuro, que después va a seguir leyendo después de esta pausa, y ahora nos vamos a escuchar otra vez al maestro Alfredo Zitarrosa, en este caso otro gran clásico de Zitarrosa, me refiero a Doña Soledad. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad,